regresó a Montevideo en 1985 con otros escritores como Mario Benedetti y periodistas de marcha. Fundaron el Seminario Brecha. La obra de Eduardo Galeano nos llama a establecer un frente común contra la pobreza, la miseria moral y material. Sus trabajos trascienden géneros tradicionales, combinando documental, ficción, periodismo, análisis político e historia. Fue investido doctor honoris causa de la Universidad de La Habana, de El Salvador, la Universidad Veracruzana de México, la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Guadalajara, México. Algunas de sus obras: Las venas abiertas de América Latina, 1971. Días y noches de amor y de guerra, 1978. Voces de nuestro tiempo, 1981. Memorias del fuego, 1, 2 y 3. El libro de los abrazos, 1989. Patas arriba, la escuela del mundo al revés, 1998. Espejos, una historia casi universal, 2008. Mujeres, antología, 2015, entre otras. Un viejo proverbio dice que enseñar a pescar es mejor que dar pescado. Y eso está muy bien. El obispo Pedro Casaldáliga, que ha pasado toda su vida en la Amazonia brasileña, también dice: ¡qué bien! ¡Qué bueno el proverbio! Enseñar a pescar es mejor que dar pescado. O sea, más vale dar educación que dar limosna. Perfecto. Pero el obispo Casaldáliga pregunta: ¿y qué pasa si el río ha sido comprado? ¿Comprado por alguien que nos prohíbe pescar? ¿O qué pasa si el río ha sido envenenado por los desechos tóxicos que arrojan las empresas químicas o las empresas mineras? O sea, ¿qué pasa si pasa lo que está pasando? Y yo creo, como el obispo, que la educación sin fronteras enseña a luchar contra las fronteras que a la educación le imponen los dueños del poder. Del relato El río y los peces, del libro Espejos, una historia casi universal con agregados de Eduardo Galeano. Bueno, espero que les haya gustado. Saludos. Hay criminales que proclaman, tan campantes: la maté porque era mía. Así nomás, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar: la maté por miedo. Porque, al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Sí, que es muy importante, escúchenme bien, si nos quedamos en nuestra casita, menos gente se enferma. Hacele caso, quédate en casa y seguí escuchando El Gualicho. El cielo de la noche en un carretel. No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón. Amar es un milagro. Como nunca jamás lo imaginé. ¿Quién va a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer? Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no volverá. Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta la locura apasionada del amor. Y entre un te quiero y te quiero vamos remontando al cielo, y no puedo arrepentirme de este amor.

Seguinos en nuestras redes, en Instagram @ El Gualicho Radio y en Facebook El Gualicho Fanpage. Mentiroso, corazón mentiroso, te vas a arrepentir cuando esté con otro. Esta tonta se cansó de tus mentiras, ser juguete de tu vida, otra de tu colección. No me llames, ¿para qué me mandas flores? ¿Quieres que yo te perdone si no tienes corazón? Se acabó tu mentira, se acabó. Se acabó y te digo basta, basta, basta. Mentiroso, corazón mentiroso, tienes perdón, estás muy loco. Mentiroso, corazón mentiroso, te vas a arrepentir cuando esté con otro. A continuación les paso a leer el texto que yo realicé. Se titula La ESI va a la escuela. En Argentina se sancionó en octubre del 2006 la ley 26.150, que permite que en todas las aulas de la escuela se permita el Programa Nacional de Educación Sexual. Aunque esta normativa está presente, no se empieza a aplicar en su totalidad y genera cierta resistencia. La educación sexual debería ser prioridad en las escuelas. En mi opinión personal, yo digo sí a la ESI, porque se evitaría abusos, enfermedades de transmisión sexual, embarazos adolescentes y se aprendería a respetar a las personas de distinto género. Además, este programa les permitiría a adolescentes y niños, de acuerdo a sus edades, a conocer su propio cuerpo, asumir valores y actitudes responsables relacionados con la sexualidad. Para mí es fundamental que los niños tengan conocimiento de estos temas, porque en primer lugar, en muchos hogares no hablan del tema por varias razones. Algunas pueden ser, por ejemplo, no saben cómo explicarlo o piensan que todavía no tienen edad, entre otras cosas. En segundo lugar, y para mí el más importante, es prevenir abusos, porque según las estadísticas se sabe que el 75% de los casos es un familiar el agresor. Si la ESI se enseñara a edad temprana, sería ideal que los más chiquitos puedan diferenciar una caricia de un abuso y para que los adultos pierdan poder sobre los cuerpos de los niños. Yo considero que es una ley que protege derechos y protege a nuestros niños. Para finalizar, le pido a los padres o personas que estén en contra de esta ley que investiguen, se informen y por sobre todas las cosas que piensen en los niños. Más que nada en los más chiquitos que todavía no saben qué es correcto o no. Que no venga nadie a arrebatarles su inocencia y los lastime. ¿Han escuchado la frase, el conocimiento es poder? Reflexionemos. Para cerrar este encuentro vamos a hablar de literatura y como sabemos todos los discursos son formadores de opinión y la literatura no escapa a esta realidad. Hoy vamos a hablar de literatura infantil que siempre estuvo condenada a ser una literatura menor y esto es muy peligroso porque también es altamente formadora de subjetividades y de ideologías. Y con la excusa de proteger a los más chiquites se dejan afuera temas tabúes como la muerte, la sexualidad, la religión. Para hablar de temas tabúes en la literatura, nada mejor que hablar de Graciela Cabal. Graciela Cabal fue una escritora, narradora, titiritera y pionera al incorporar el tema del sexismo en libros para niños, al darle a sus personajes femeninos características de anti-cenicienta y al abordar temas tabúes cruzados por hechos cotidianos y con tintes autobiográficos, en los que siempre va a sobresalir el humor. En esta ocasión lo que vamos a hablar del cuento La señora Planchita. La señora Planchita comienza con la presentación del personaje principal, que es la señora Planchita de la Fuente. Esta preposición de nos indica que pertenece a alguien, y ese alguien es un varón. Se pone en juego la no identidad de la señora Planchita, porque también la conocemos por la acción que realiza, y que es planchar. Mientras plancha, critica a otras mujeres, y a la vez es criticada por su suegra. Este matrimonio tiene una hija, Florcita, que es acusada de varonera por jugar juegos de varones. El rol de Florcita en el cuento es fundamental porque es la que va a romper con el estereotipo de género dentro del hogar. Pertenece a la nueva generación. Este hecho hace reflexionar a la señora Planchita y va a romper con la tradición e invita a su hija al cine y a hablar. Hablar es muy fuerte este verbo porque tienen cosas que decir, las mujeres pueden decir. En ese momento vamos a conocer la identidad de la señora Planchita con su verdadero nombre que es Aurora. Este hecho es fuertemente simbólico porque nos permite discutir los roles impuestos históricamente dentro del hogar. Los estereotipos de género. Este cuento es altamente recomendable para abordar desde la educación sexual integral, para mostrar otros caminos a las nuevas infancias. Bueno, espero que lo hayan disfrutado y me despido. Hasta la próxima. Esto fue El Gualicho, una producción elaborada por educadores de SENS y CEPJA junto a sus estudiantes durante el aislamiento por el coronavirus del año 2020.